basado en hechos reales. Ella espera por mí. Le gusta verme sufrir, no empaparme, deslizarse sobre mí. Ella espera por mí. Le gusta verme salir, empaparme, deslizarse sobre mí. La lluvia cae sobre mí. Cae sobre mí. Empaparme, deslizarse sobre mí. La lluvia cae sobre mí. Ella se